Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Cuando le digo a mi hija Andrea, dice Valentina, que de niña yo jugaba en las calles con mis amigos al aire libre mientras corríamos de un lado a otro, ella simplemente se ríe. Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar un pueblito hermoso muy cerca de la ciudad. Llevábamos varios niños, amigos de mis nietos, que azorados ante la posibilidad de caminar libres por el pueblo, disfrutaron esta estancia como nunca. En el atrio de la iglesia principal, que es enorme, corrieron, brincaron y hasta jugaron encantados con uno de los papás. Estaban fascinados. Yo los miraba también extasiada. Las tablets, los móviles y hasta las muñecas quedaron en una orilla mientras ellos jugaban a correr, a ensuciarse y a brincar. Hoy los niños necesitan pocos juguetes y más libertad. Necesitan ser autónomos y jugar con amigos. Al observarlos me acuerdo entonces de la maravillosa posibilidad que teníamos de pequeños de ir a la escuela solos, de andar en bicicleta en la calle y de caminar rumbo a cualquier institución. ¿Lo recuerdas? La ciudad nacida como un lugar de encuentro e intercambio, hoy ha trastocado conceptos de equilibrio, bienestar y convivencia. Imagina recuperar el espacio público para que los niños puedan jugar de nuevo en la calle, ir solos a la escuela y convivir con niños, así como compartir las plazas con los ancianos. Francesco Tonucci, psicopedagogo y retratista, llevó a cabo este proyecto en su ciudad natal, en Fano, Italia, al que llamó precisamente la ciudad de los niños, donde propone que las ciudades estén estructuradas y pensadas en los más pequeños. Descontento con la situación actual de las ciudades, donde el automóvil ha ganado espacios principales de las zonas públicas, y esto ha hecho que las ciudades se tornen hostiles hacia las personas. Tonucci, sin pretenderlo, ha hecho un análisis de la cultura del miedo imperante en nuestra sociedad actual, donde las familias de hoy en día pasan su fin de semana en centros comerciales. Los niños, comenta Tonucci, necesitan espacios dentro de un clima de control social, donde puedan hacer lo que quieran, pisar el césped, subirse a los árboles y jugar con las lagartijas. Los pequeños no requieren estar recluidos en su habitación para jugar, ni en ludotecas ni en espacios que construimos para que estén controlados. Lo que hace un niño controlado por un adulto es distinto que lo que hace solo, declara. Jugar al aire libre es una experiencia que no debiera perderse. Es una práctica que aleja por unos momentos del control directo de los adultos. Este proyecto de pensamiento y comportamiento infantil dentro del ambiente urbano hoy se ha extendido a ciudades como Nápoles o Roma, con la consecuente delimitación de barrios o zonas concretas. El resultado de estas investigaciones se presenta en varios libros, el primero de ellos, La ciudad de los niños. Las soluciones que proponen son varias, pero principalmente es tomar como parámetro del planeamiento urbano al niño en vez del actual adulto y trabajador. Dice que una ciudad apta para los niños lo será para todas las adversidades y propone detener el progreso apresurado, devolver a la calle a los niños y a la gente. Que los niños puedan salir solos de casa como objetivo principal y que puedan recorrer las calles solos para vivir más tranquilos, más contentos y seguros, sobre todo para vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.